Lamentablemente, una vez más, tenemos que salir y hacer públicas todas estas situaciones de violencias y como este caso de violencia extrema, y demostrar una vez más que la hazaña y el odio con el que fue asesinada la compañera Laura Moyano, la verdad que como ha creado una gran conmoción en toda la zona y en toda nuestra población trans, porque yo creo que ninguna persona se merece de que le quiten la vida y de la forma como la tuvo que perder la compañera.